de utilidad pública de la ex Chicone Calcográfica. El objetivo es que la iniciativa que busca garantizar la soberanía monetaria sea sancionada mañana en el recinto. Declara Mario Pontacuarto en el juicio por las coimas en el Senado. Se espera que el arrepentido de haber participado en la distribución del dinero para sancionar la ley de flexibilización laboral ratifique sus acusaciones. La justicia recibe testimonios en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. Se presentan ante el Tribunal Oral Criminal 21 tres testigos presenciales del asesinato del trabajador tercerizado por una patota ferroviaria en octubre de 2010. El Ministerio de Trabajo creó el programa Construir Empleo. El objetivo es potenciar habilidades de trabajadores afectados por problemáticas de empleo, en particular del sector de la construcción. Debate sobre el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. El ministro de Justicia, Julio Alac, concurrirá al Congreso a explicar los puntos más destacados de la iniciativa del gobierno para modernizar los antiguos códigos. Se conoce la sentencia del juicio por contaminación con agroquímicos en Córdoba. Tres personas están acusadas por fumigar al barrio Ituzaingó en la capital provincial. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura es de 13 grados o 9 décimos, la humedad del 86% y el cielo está nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica, Rodolfo Flores. Control central, José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística, Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción y presentación de noticias, Fernando Pedernera, Mariel Ríos. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Meter miedo. Leo por arriba y con esfuerzo. Te juro, yo leo. Uno tiene que leer mucho, es su trabajo en parte, y hay una parte de mí que se entretiene leyendo las cosas que me molestan. O sea, que uno hay uno que le gusta darse bronca, digo, ahí con en la tele pasa mucho eso, se está poniendo un poco difícil igual. Igual, digamos, ha superado, ¿cierto? Leo una nota de Marcos Aguinis, que es una figura, digamos, consular de generar estas dificultades, que tiene el bonito tema, que tiene el bonito título de El veneno de la épica kirchnerista, que es lo más delicado y lo más tierno que dice respecto al kirchnerismo, entre el cual, entre otras cosas, digo, es decir, incurre en tamaña capacidad de ditirambo, de exageración, de comparación, que compara, por ejemplo, el periplo de los fondos de Santa Cruz. ¿Te acordás? Los fondos de Santa Cruz se discute si el gobierno kirchnerista recibió unos cuantos cientos de millones de dólares por regalías petroleras, los colocó en bancos extranjeros, con lo cual se salvó el corralito, pero luego se discute si rindió cuentas, si no rindió cuentas, una cuestión de administración, de corrupción, de eventual corrupción. ¿Con qué lo compara? Con el periplo del cadáver de Evita. Y digo, uno dice, esto es Barcelona, digamos, ¿no es cierto? Pero no es Barcelona, es un intelectual afamado que se llama Marcos Aguinis, a veces firma como Marcos Novaro. Hay quien dice que son dos, pero no, es uno. Ahora Aguinis es un poco más enfadado. Entonces, ¿Qué dice, por ejemplo? Dice que la mayor característica de Kirchner era la ingratitud, que tenía un temperamento destructor. En fin, es tan brutal todo, es tan grande la marca del odio que impresiona. La idea de meter miedo también impresiona. Me parece que eso es lo que ronda este proyecto del 0800, no este proyecto, esta medida del 0800 que ha implantado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en las escuelas. Mucho tiempo debió pasar para que, o tiene que seguir pasando, para que desaparezca el miedo a participar. O sea, es decir, hay una carga histórica en la Argentina, y algún día habría que discutir, digamos, si quienes aquellos que defendemos memoria, verdad y justicia no hemos contribuido involuntariamente a generar ese miedo, que dice, si participaste, pues muy mal. O sea, a los que militaron les fue muy mal. Y de reconvertir eso en que hay que militar para defender la democracia y que la gente lo pase bien, es muy trabajoso. Es trabajoso conceptualmente. Chicos que tienen 15 años vienen con una mochila liviana al respecto, en principio, digamos, porque bueno, porque han vivido en democracia, porque no conocen esto. La idea de meter un mecanismo de delación con caracteres de medio, de anónimo, buchoneo y demás, impresionan. Leí días atrás una carta de lectores en el diario El País, porque el gobierno español, con franqueza, no sé si el gobierno español o el propio gobierno de Barcelona, de Cataluña, pero imagino que el español nacional, le pidió a la ciudadanía que denunciara, parece que en algún acto de indignados hubo destrozos y demás, le pidió que denunciara a los que causaron los destrozos, a los indignados. Y contesta una mujer, una lectora, de la cual uno no sabe más datos, porque es una lectora, y dicen, yo no voy a ser chivata. Chivata es buchona, ¿no? En su idioma, dice, yo no voy a delatar. Que el gobierno haga lo que tiene que hacer, que averigüe lo que tiene que averiguar, que se haga cargo de su responsabilidad, yo no voy a delatar. Y acá uno se encuentra más o menos como mismo. Nora Beiras, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todavía no termina el flagelo lentito. Todavía no termina el flagelo. Pero bueno. El flagelo, la verdad que no. Pero bueno, hablando de flagelos, flagelos realmente es esa actitud que incentiva la delación de parte de un gobierno, ¿no? Que no es la primera vez que lo hace el gobierno de Macri, porque si uno recuerda que no bien asumió, había también habilitado un 0800 para que los empleados denunciaran a sus compañeros que llegaban tarde o que faltaban mucho al trabajo, ¿no? Que tampoco le dio resultado, pero la concepción de habilitar una línea para que se denuncie la militancia política en las escuelas habla a las claras de cuál es la concepción de Macri y de su gobierno y de su ministro de Educación. Y además las contradicciones en las que ellos mismos incurren. Primero, anteayer creo hubo una manifestación muy muy cabal por parte del ministro Bullrich, que fue entrevistado por 7K en radio en Porterix, y le preguntó realmente si había habido muchas denuncias por al 0800 por la actividad de la Cámpora, que en definitiva era lo que se está, no había habido una sola. ¿No? Es decir, ni una. Denunciaban otras cosas, pero eso no. Es decir, que habla, es un balcón, por ejemplo. Por ejemplo, entre otras muchas cosas. Lo cierto es que eso muestra ese terror que tienen a que los chicos participen y militen, porque, y esto va en línea con lo que también hizo el ministerio de Esteban Bullrich. ¿Se acuerdan cuando empezaron a prosperar en un momento la toma de colegios, que llegaron a hacer llegar a las escuelas un memorándum para que los directores denunciaran ante la policía a los chicos que estaban ocupando la escuela? Que después tuvieron que dar marcha atrás, como todo lo que hace el macrismo cuando la reacción pública es muy fuerte, terminan dando marcha atrás. Pero realmente habla a las claras de cuál es la concepción que tiene la derecha, que es el gobierno de derecha que está en práctica en la Argentina, sobre lo que implica la participación de todos los sectores. De los estudiantes son todavía los más peligrosos en términos de lo que ellos creen que debe ser el obedecer en un sistema educativo. A mí me hace acordar mucho esta actitud que tienen. Hace años se había estado discutiendo en la legislatura de la ciudad, todavía era el Consejo Deliberante, el tema de la participación de los estudiantes en los consejos de convivencia. Y en ese momento la iglesia se oponía a que los chicos participaran con los docentes, con los directivos, en los consejos de convivencia para establecer un régimen disciplinario en cada escuela. la iglesia puso el grito en el cielo por esto, y en ese momento hablé con el padre Torella, que era el titular del área de educación del episcopado. Y Torella me dice, hay muy distintas formas de participación. Si yo llevo a los chicos a un concierto, ellos escuchan, están participando. Y esto es lo que quieren, en definitiva. Yo no daba crédito claro. De lo que y este se hombre... aplauden, participan y se aplauden más aún. Si chiflan, ya no ya participan. No. Ya. Es en pogo, no. Es una desviación. Claro, pero la participación únicamente como aval de lo que se le propone. Entonces, ahí es el ruido que existe en esto y el riesgo de lo que implica formar ciudadanos libres. Que la ciudadanía y la democracia es ruidosa. E implica debate, implica protesta, implica crítica, implica argumentar. Y me parece que lo mejor que puede tener la escuela es la posibilidad de eso, de darle a los chicos la posibilidad de discutir y argumentar. Que no hay que tener miedo frente a eso. Y otra contradicción que hay con respecto a esto es que desde el gobierno de Macri se puso el grito en el cielo porque se repartía en actividades escolares el Eternauta. No todo, en realidad todo surge, la seriedad de la denuncia de Bullrich se funda únicamente en el programa de Jorge Lanata en Canal 13. Uno tendría que decir que si el fenómeno era tan grave y expandido y Bullrich no sabía nada y debía enterarse a través del programa La Nata, Bullrich estaba pintado. Digo, bueno, pues si ya había tanto... No hagas esas conclusiones tan aventuradas. Y ojo, a mí Bullrich me parece, dentro de lo que es el Macri, un funcionario con cierta capacidad de diálogo. Sí, digamos, no, es con bastante aptitud, sensato, pero claro, tiene una, es de derecha. Pero igual es lo que... No, claro. Tiene su cabeza. Él es bastante derecha y es un tipo orgánico, pertenece al colectivo que pertenece, obvio. Digamos, qué sé yo. Pero, bueno... Perdón. Te decía. Que, bueno, el horror fue porque el Eternauta promueve un héroe colectivo, ¿no? Y esto, bueno, que es participación, no hay otra forma. Lo llamativo de todo esto es que a partir de esta denuncia se recuerda que el ex ministro de Educación de Macri, Mariano Narodowski, repartió en forma gratuita en las escuelas de la ciudad el Eternauta, ¿no? Y además con declaraciones públicas de él, diciendo que el Eternauta era una obra de la literatura universal y que era maravilloso que los chicos la pudieran tener y por eso se había difundido en forma gratuita desde el gobierno de la ciudad. Eso fue por culpa de un asesor que llamaba Cito James. ¿Vos decís? Bueno, pero esa flagrante contradicción muestra la clara de que no se está discutiendo en rigor ni el Eternauta ni lo que pasa en la escuela. Les molesta la participación estudiantil cuando se incentiva desde otro lugar. Me parece que habla de la incapacidad de ellos de promoverla también, ¿no? Así es. Vamos a seguir con todas estas historias. Para transitar el día bien informado. Gente de a pie. De comunicarse con nosotros a través de Facebook, que ya están llegando mensajes en Gente de a Pie, en nuestro grupo, y por el teléfono el 4999-8700 y el teléfono del país 0810-222-0870. También podés entrar al blog del programa, que es Gente de a Pie guión medio radionacional.blogspot.com.ar. En el sentido de la calle, noticias en Gente de a Pie. Hablo acá de San Juan. Los felicito por todos los programas. Soy nuestra compañía. Soy Lidia de Barrio Norte. Qué bueno que los oyentes, donde quiera que estén. Luz de San Isidro. La Radio Pública. Habla Rubén de Sevilla. La Radio Pública. Se está llamando desde Mar del Plata. Con la tecnología de hoy podemos escuchar la música que uno quiera, pero es como matear solo, ¿viste? Te agarra la nostalgia. Bueno, yo estoy siempre con la Nacional. En cambio, con la radio estás mateando con un amigo. Naces bien. La radio pública tiene oyentes. Auditorio de Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Martes 21 de agosto. Ciclo Cinemateca Nacional en el auditorio de LRA 1. Trelew, 19 horas. Miércoles 22 de agosto. Guillermo Fernández, 19 horas. Jueves 23 de agosto. Ciclo Andrés Chazarreta. Leandro Lobato. Transmite 98.7 FM Folclórica, 19 horas. Viernes 24 de agosto. Ciclo Recitales de Sadaic, Perla Argentina Aguirre y Coco Díaz. Transmite 98.7, 19 horas. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio de Nacional. Cultura en Movimiento. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 43 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Para estar bien informado, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Los temas musicales de esta semana vienen a ser con ciudades que no sean Buenos Aires, porque luego el unitario no va. Que no sean Buenos Aires, hay tanta ciudad en el mundo, había una en la Argentina, tanta canción bonita, no te podés perder. Sergio Viñeschi viene a cuento, vaya si viene a cuento tu columna. Sí, no sé por qué. Me acordé de un documento que apareció el 27 de octubre de 1977, firmado por el entonces ministro de Educación, Juan José Catalán, que tenía este sugestivo título: Subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo. Está bueno. Está bueno. Okay. Y que dice en su prólogo que era para ser distribuido a funcionarios, supervisores, directores, profesores, maestros, para mantener la vigencia de la moral cristiana y la tradición nacional, y si es posible también para ser repartido entre los educandos. Ya ahí se nota que falta ciencia de la educación, por lo menos, entre los educandos. Entre las citas que pude obtener de este documento de unas 75 páginas, escrito a máquina, digamos, sí, no había computadora. Eso no es una crítica, es una decepción. Menos mal que no era mano. Sí, dice: hablaremos de guerra, enemigo, subversión, infiltración, términos poco, perdón, no entiendo mi propia letra porque no está escrita a máquina, términos poco usados en la historia argentina contemporánea y más aún en el ámbito educativo, pero es la cruda realidad y como tal se debe asumir y enfrentar. Y entonces, a partir de ese momento, con un texto que tiene una orden, yo diría militar, empieza a decir que el docente debe hacer más que enseñar. Lo está diciendo dictadura, ¿eh? Debe hacer más que enseñar. Debe impartir valores para que los jóvenes tomen la antorcha que nos legaron nuestros mayores. ¿Qué contexto histórico? Es un principio olímpico. Exacto. Tomen la antorcha. Sí. Del lado de abajo, la antorcha. Si se portan bien. Entonces, dice que todo el contexto histórico previo a la dictadura, en el que había huelgas, manifestaciones, se ponían bombas, ha sido analizado de una manera muy simplista, porque se atribuyó todo eso a la realidad conflictiva. Se atribuyó eso a problemas económicos, a una juventud desencantada. Y no era por eso que había huelgas, sino que era por la agresión marxista internacional. Y entonces, a continuación dice, ¿qué es eso? ¿Qué es la agresión marxista internacional? Y entonces va ítem por ítem, y dice, comunismo. Y explica, la doctrina de Marx y Engels. ¿Qué quiere? Controlar el mundo. A continuación dice, guerra. Y toma la definición de Clausewitz. Y dice, continuación de la política por otros medios. Esto ha quedado superado, esto es antiguo. Para los comunistas, la paz es la continuación de la guerra por otros medios. Porque están infiltrando los colegios, no desarrollan, han sido vencidos en el ámbito militar, y por lo tanto, en el medio de la paz, tratan de desarrollar la guerra que no pudieron desarrollar porque fueron vencidos. La posibilidad de una llegada al poder pacífica está descartada desde el momento en que Chile muestra el ejemplo de que han sido derrotados. En cambio, Cuba y Vietnam, lo que sabe el tipo que escribió esto es impresionante. O sea, en un momento empieza a definir qué es Montoneros, qué es el ERP, y tiene un conocimiento de la historia. Yo le aconsejo a muchos que lo bajen de ahí, porque incluso es interesante ver esta opinión. Y entonces dice que el ámbito educativo es privilegiado porque es muy fácil llevar a cabo esa lucha, porque ahí no hay defensas. el sistema occidental no ha aprendido a defenderse de la agresión marxista en el ámbito educativo por el siguiente motivo. Primero, han logrado infiltrar a personal jerárquico docente de ideas marxistas, hay cátedras marxistas, hay bibliografía que muchos, por pereza, enseñan, a pesar de que no la comparten. Un buen docente es aquel que mira todo el programa, se da cuenta de que es marxista y propone otro. Pero entonces no solamente están los agentes activos, sino que están los pasivos, los que dejan hacer, los que sabiendo lo que está ocurriendo, no se oponen o denuncian. La subversión es la alteración o destrucción de los criterios morales y la forma de vida. La causa, porque acá está interesante, ¿no? ¿Por qué hace esto la subversión? Y dice, dado que la subversión es un método, no requiere causas. En realidad es si es un medio, no requiere fines. Se acabó toda esa interesante discusión, acaba de terminar. ¿Para qué va a tener una causa? La subversión es algo que no requiere causas, es un método. ¿Por qué quieren imponer el comunismo? Para dominar el mundo. Esto me hace acordar directamente a un dibujito animado. Pero bueno, esto ocurrió, esto se distribuyó. Y esto tuvo mucha vigencia. Este manifiesto lo conocían todos los docentes. Y entonces empieza a diferenciar formas de subversión. La subversión de la persona se dará para manejar su personalidad física y moral y se destruyen sus cimientos. Es decir, se destruye la idea de familia y por eso se pregona que no es necesario casarse, se pregona la idea de divorcio, se pregona la infidelidad. La edad, y esto es muy interesante porque, digo, ¿qué tiene que ver la edad? No lo dice el documento, no lo aclara. Profesión, se trata de cambiar la profesión de la persona. La religión, se trata de anular, se habla de ateísmo. Y sobre todo, y acá viene el plan sistemático, los vínculos. Poco a poco se le van cambiando los vínculos a la persona. Primero, nuevas amistades que conviven con las anteriores, y luego, poco a poco, los nuevos vínculos reemplazan por completo a los viejos vínculos. Luego de hacer una historia, como había dicho, pormenorizada del PRTR, Montoneros, la juventud guevarista, etcétera, etcétera, cita cuáles son las formas y los métodos de captar adeptos. Y entonces dice, ustedes se van a encontrar con consignas como esta. Por una mayor capacidad estudiantil, que haya ingreso irrestricto a la universidad, que todos puedan estudiar, estas son las consignas subversivas, que exista autonomía universitaria, que tal o cual profesor sea denunciado porque eliminó un examen a un 50% del curso, que no hay libertad de expresión, que no se atienden a necesidades estudiantiles, esto es marxismo, y por un comedor universitario, suspensión del examen de ingreso, y después un ítem que dice, etcétera. Se cansó de enumerar. Etcétera. Y dice, después pasamos a una etapa superior, que ya es política, y denuncian las injusticias sociales, que el gobierno de las universidades corresponda a los estudiantes, o por lo menos que sea tripartito, terrible, que la universidad es solo para los ricos, y luego, etcétera. Pero muy poco eso, ¿no? Sí, sí, pero se ve que estuvieron agarrando volantes, folletos de la época. Y ahí tendría que haber puesto etcétera, etcétera. A continuación dice, ¿y cómo es la infiltración? Bueno, en el nivel universitario está bien estudiado, en el nivel secundario también, pero dice, nivel preescolar y primario. El jardín de infantes es maravilloso, esa el parte. Preescolar y primario. Con toda seriedad, con la misma seriedad que el resto del documento, dice, los docentes operan sobre las mentes de los pequeños alumnos, fomentando ideas o conductas rebeldes, mediante charlas o cuentos tendenciosos. La ofensiva marxista en el área de la literatura infantil ha sido impresionante. Ese. Libros que ayuden a no tener miedo a la libertad. Sí, te estoy citando textual. Que los ayuden a querer, a pelear por lo que quieren, a afianzar su ser. Claro. Esta es la esto lo lleva, y dice, hasta el presente, y esta es la aclaración que le hacen los docentes, no existen organizaciones que realicen tarea de captación o agitación en el ámbito preescolar. Hasta ahora nadie los captó a los chicos, pero les van prefigurando la mente para que cuando estén en el secundario o en la universidad estén preparados para recibir eso con cierta familiaridad. Por último, hace un cuestionamiento bastante severo de toda la bibliografía que es utilizada y hace como una especie de manejo de estadístico, y dice que más del 80% de los textos son marxistas, que algunas áreas contribuyen más que otras, por ejemplo, la sociología o la historia, a que sean marxistas contribuye más que la química y la matemática, pero eso no es obvio obstáculo para que se pueda generar marxismo estudiando, por ejemplo, la tabla periódica. Pues la teoría de conjunto, por eso la prohibieron. Sí, o la Cuba electrolítica, como vimos una vez, fue prohibida, la Cuba electrolítica. Ahí termina el documento haciendo loas a un futuro, pero dice que lo que nos ha comido la mente a Occidente, lo que nos ha dejado indefensos, es la idea nostálgica y ya perimida de que lo bueno es la paz. Sergio Viñeschi. Bien informados es un derecho. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Hola, para el programa de Mario te habla Marcelo de la Boca. Yo me pregunto, el ingeniero, ¿dónde militó? ¿En qué partido militó el ingeniero? En la época de los 80, de los 70, ¿dónde estaba este señor? Esa es una buena, me parece que esa pregunta que contiene su respuesta, ¿no es cierto? Es decir, hay preguntas que son retóricas y están muy bien, socráticas, que contiene su respuesta. En Boca. ¿Dónde militó? Si algo es tradición, si uno mirara, por ejemplo, los elencos tradicionales de los grandes partidos argentinos, el Partido Nacional y Populares, y el socialismo, por ejemplo, y los partidos de izquierda, encontraría gente que tiene largas militancias. O sea, la mayoría de los dirigentes políticos argentinos, de esas fuerzas, históricamente, son personas, por ejemplo, que militaron en el secundario, casi seguro, que militaron en una proporción alta de ellos. Son profesionales universitarios de universidades públicas, es el formato tradicional de los presidentes argentinos, por ejemplo, de los gobernadores, y también militaron en la universidad, o sea, militaron desde jóvenes. Eso es clásico. El otro día Sergio nos recordaba la coordinadora, se puede recordar la JP, se puede recordar la JUP, se puede recordar la el Movimiento Nacional Reformista, el socialismo. Totalmente, exactamente, el MNR, se puede recordar la FEDE del PC, la de los partidos de izquierda, que también, ¿no es cierto? Es decir, todos ellos militaron de muy joven. Hay en la Argentina, y yo creo que los primeros toques, curiosamente, de esta incorporación la hicieron, por un lado Menem, y por el otro lado, a su modo, con algunas características, Chacho Álvarez, digamos, o sea, de traer personas de los extramuros de la política, diferente, ¿no? Diferente, pero con algo. Pero quien más lo hizo fue Menem, que fue traer a personas, bueno, como Daniel Scioli, como Carlos Reutemann, como Palito Ortega, en los casos que fueron más exitosos, digamos, de traerlo a los extramuros, de tipos que no tenían militancia. Chacho, ¿en quién pensabas? ¿En quién pensaba? En figuras que no tenían militancia estrictamente política, como Zaffaroni, como gente del mundo de la cultura, ¿no? Es decir, no es exactamente lo mismo. Pero hay un matiz, digamos, que es traer, como Graciela Fernández Mejía, que tenía una militancia en el campo de los derechos humanos, no es idéntico. Pero había algo de eso, había que salirse del mundo de la formación política tradicional, digamos. Seguramente no lo mismo, el caso de Menem viene más de otra cosa, pero había que abrir ese espectro, digamos, el espectro de militancia y un espectro restrictivo, lo cual por ahí también es cierto, digo, y ahí aparece algo, uno puede decir, Francisco Narváez y Mauricio Macri, bueno, no militaron, y Carlos Reutemann tampoco, y Daniel Scioli tampoco, y no, bueno, y hay algunas otras figuras que tampoco, digamos, tienen una trayectoria en ese sentido, eso aparece ahora, y es particular, la matriz de los dirigentes argentinos históricamente fue otra, y todos tienen que ver con militancia estudiantil, en la secundaria o en la universidad, según los casos, pero desde muy, muy, muy abajo. Gladys. Buenas tardes, bueno, soy Alba de Virrey del Pino para el programa de Mario Weinfeld. En relación a lo que estás hablando, Mario, sobre Marcos Aguinis y lo que está hablando ahora Norita, hace un tiempo atrás eran las juventudes hitlerianas, era Aguinis llevando la bandera de las juventudes hitlerianas porque le habían alcanzado un ramo de flores a la presidenta, ahora son las mussolinianas. O sea, van haciendo un recorrido de todos los dictadores fascistas. No, no entienden nada. Necesitan de esta pobre gente que los ayude. Hoy a las 7 de la tarde hay una invitación para que vengan aquí a la radio para el ciclo Cinemateca Nacional. Invitamos a la proyección Trelew, la fuga, que fue masacre. Pasaron 40 años de la masacre en respuesta al plan de fuga por parte de más de 100 presos políticos de la cárcel de máxima seguridad de Rawson, de la cual solo lograron escapar los máximos referentes de las organizaciones armadas. Y mientras se desarrolla el juicio para determinar quiénes son los culpables, en nuestra radio compartimos Trelew, la fuga que fue masacre, el documental de Mariana Ruti, que brinda testimonios fundamentales para comprender qué pasó en el hecho que presagió el momento más oscuro de nuestra historia. La radio se hace cine, te invita a compartirla con entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala en Maipú 555, aquí en nuestra casa en Ciudad de Buenos Aires. Para el programa de Mario Weinfeld, mi nombre es Francisco de Mataderos. Un dato, remítanse a la revista Para Ti, febrero del año 78, Colegio San Vicente de Paul. ¿Educación o adoctrinamiento? La misma ideología que hoy sustenta Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Yo fui víctima de eso, gracias. No solo repartieron el Eternauta, sino también el Eternauta segunda parte, que Oesterheld escribió desde la clandestinidad y donde aparecen metaforizados tanto la lucha armada de los jóvenes militantes como los grupos de tareas. En esa historieta muchos mueren y se sacrifican para derrotar al invasor. Que lo haya repartido la Fundación Noble en las escuelas fue deliciosamente irónico, dice Fabio Blanco en nuestro Facebook, Gente de a pie. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Sigue siendo fascinante el tema y vamos a seguir dándole una vueltita más. Gladys, el equipo, por favor. Cómo no, estamos aquí Quique Benelli en la producción, María Suárez Araujo, Esdenka Sandoval, la coordinación Estor Pichi Borro, la presión técnica hoy Nazarena Taliche, el control central José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Y a la hora 13, en punto, llega nuestro servicio informativo en la coordinación de él, Romina Abarca, pone en el aire, ya lo dijimos, Nazarena Taliche, y están en las voces de Fernando Pedernera y Leonardo Lieberman, toda la información. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 7 décimos, humedad 79%, presión 1012, decimal 6, hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. El juicio por las coimas en el Senado pasó a un receso. Pasó a un cuarto intermedio hasta las 14:30, la audiencia de hoy, el juicio por el presunto pago de coimas para la aprobación de la ley de flexibilización laboral durante el año 2000. No está claro aún si, dada la extensión de los pedidos de nulidad planteados por la defensa de alguno de los imputados, será hoy o pasará para mañana la declaración del arrepentido y autoincriminado exsecretario parlamentario del Senado, Mario Ponta Cuarto. El Tribunal Oral Federal 3 decidirá si se pronuncia esta tarde sobre los planteos de nulidad o si aguarda el final del juicio para hacerlo. Recordemos que la defensa de Fernando de la Rúa argumentó que el expresidente de la Nación no quiere que el proceso se prolongue más y que busca ser absuelto en este juicio. Mientras tanto, el abogado patrocinante de Alberto Flamarique, Carlos Varela Álvarez, hizo una particular defensa de quien fuera ministro de Trabajo en tiempos de la Alianza. Con citas de Martin Luther King, Borges y Hegel, el abogado indicó que su cliente no tiene auspiciantes ni nadie que lo entrene con extras que pagan para ver cómo llora. Con estas palabras, que están en sintonía con los dichos de la defensa de Fernando de la Rúa, se apunta a desacreditar la postura de Ponta Cuarto, que se plasmará, recordemos, ante los jueces en las próximas horas. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En Salta, trabajadores de un ingenio denuncian despidos. Trabajadores del ingenio azucarero del Tabacal mantienen cortada la ruta nacional 50 a la altura de la localidad salteña de Hipólito Yrigoyen, ubicada en el norte de la provincia. La medida fue tomada por el sindicato del azúcar luego de que la empresa a cargo del estadounidense Seabor Corporation suspendiera la zafra, enviando telegramas de despidos a más de un centenar de trabajadores. Desde la empresa aseguran que el paro de actividades iniciado por el gremio tras el fracaso de las paritarias obligó al ingenio a suspender la zafra y al personal que contrataban para esa labor. Por su parte, el secretario adjunto del gremio azucarero, Claudio Colque, consideró que los despidos representan un nuevo apriete de la compañía para obligarlos a detener las medidas de fuerza. La medida de fuerza de 4 horas por turno, cuando nosotros nos reconocen la medida de fuerza, cuando el ministerio reconoce, Tabacal emite comunicado en la planta industrial y en zona agrícola de que la medida de fuerza es ilegal y por ende procede con los despidos. Delia Lobo, Radio Nacional Salta, la radio pública. Deportes. Hablamos de tenis, preparación para el Abierto de Estados Unidos en el torneo de Winston-Salem, cerquita de Nueva York. David Nalbandian, cerca de las 16:30 hora de nuestro país, va a hacer su debut en este torneo ante el holandés Robin Haase. Aquí quedaron eliminados en el día de ayer Leonardo Mayer y Carlos Berlón. El tiempo. En Salta capital, la temperatura 18 grados 8 décimos, humedad 45%, cielo algo nublado con bruma. En Capital Federal y alrededores, 15 grados 7 la actual, humedad 79%, presión 1012.6 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Querida Radio Nacional, soy Estela de Chivilcoy. Estoy segura que los oyentes sabremos militar desde cualquier lugar para poder seguir construyendo este país. Y siempre estaremos junto a aquellos periodistas que se la juegan por sus convicciones. Estaremos siempre con ustedes. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Vamos a escuchar en Gente de a pie un clásico pedido por Andrea La Palma a través de Facebook, hoy con la consigna de ciudades, excepto Buenos Aires. Charles Aznavour, un Charles Aznavour auténtico, Venecia sin ti. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin. Qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin. Qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. como sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, qué triste y sola está. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Se avecinan las elecciones presidenciales en Venezuela y vamos a ir haciendo sucesivas notas sobre unas elecciones que son importantísimas. Y bueno, siguiendo elecciones en otros países, así el calendario muestra ahora que en Venezuela y en Estados Unidos serán las que van a venir en el último cuatrimestre del año y tienen su interés. Ernesto Villegas es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, es Premio Nacional de Periodismo, mención informativo impreso, mención opinión televisión en su país. Es coautor de un texto que se llama, un libro que se llama Abril Golpe Adentro, referido al golpe de 2002. Es periodista, le agradecemos muchísimo estarnos atendiendo. Ernesto, yo me llamo Mario Weinfeld, estamos acá en la Radio Pública de Argentina. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gran saludo para ti y un saludo al pueblo argentino. Muchas gracias. Lo que queríamos preguntarte primero, en términos informativos, es cómo se está desarrollando las campañas, tanto del oficialismo bolivariano, cuanto de la oposición en Venezuela. ¿Cuáles son? ¿Cómo las están estructurando? ¿Qué es lo que hace el oficialismo? ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce el candidato de una oposición unificada como no ha podido ser antes, como no ha podido hacerlo antes? Que nos des una pintura respecto de lo que está ocurriendo. Bueno, la campaña electoral en Venezuela ha transcurrido de manera relativamente normal para como hemos estado acostumbrados los venezolanos a vivir estos tiempos, ¿no? De una alta polarización con una actividad muy intensa de parte de los medios de comunicación social como actores políticos con preferencias explícitas en el marco de una campaña electoral. Y además con la muestra del músculo de convocatoria de cada uno de los aspirantes a la presidencia de la República. Uh-huh. La oposición, como ustedes saben, eligió en primarias a un candidato presidencial llamado Enrique Capriles Radonsky, que ha tratado de hacer un alarde de fortaleza física para tratar de contrastarlo con la situación del presidente Chávez, que viene de derrotar a un cáncer que se le atravesó en el camino. Entonces ha tratado de Capriles de explotar mucho su juventud, su fortaleza física, y ha puesto en escena una cantidad de visitas a distintos pueblos y lugares apartados de Venezuela, no con mucho contenido de orden programático, político, sino más bien como una puesta en escena cinematográfica, ¿no? Uh-huh. Para esto cuenta con el apoyo explícito de la abrumadora mayoría de los medios de comunicación en Venezuela, que están en manos privadas. Y por su lado, el candidato presidencial Hugo Chávez acude a esta elección saliendo de esa situación de salud que se atravesó, también mostrando una fortaleza física importante frente a alguien que acaba de atravesar lo que él ha atravesado. Pero por supuesto sin mostrarse en las carreras o caminatas que puede mostrar un contendor más joven, ¿no? Entiendo. Chávez ha tenido grandes concentraciones también en uh-huh. distintas partes del país y le ha impreso el carácter programático a la campaña, uh-huh. porque él ha puesto en discusión lo que ha llamado el programa de la patria, uh-huh. un conjunto de objetivos históricos y nacionales que delinean lo que sería su periodo de gobierno 2013-2019. Ha hecho mucho énfasis en la denuncia de la candidatura de Capriles como una candidatura neoliberal de derecha, uh-huh. Y este ha tenido la particularidad, el candidato opositor, de tratar de mimetizar su discurso con el discurso de Chávez. De ajá. hecho, Capriles, siendo un hombre que proviene de la derecha, se ha proclamado de centroizquierda, uh-huh. ha empezado a utilizar los símbolos patrios, ha dejado a un lado la simbología cercana al fascismo o explícitamente fascista que tuvo algún sector de la oposición venezolana y ha comenzado a dar discursos que emulan o evocan las promesas básicas del chavismo. Un fenómeno bastante interesante porque busca trascender el voto tradicional antichavista que no es suficiente para derrotar a Chávez en esta elección. Claro, vos nos estás diciendo esta última parte, o sea, de alguna forma está tomando el discurso, simplifico, el discurso nacional popular y el discurso de realizaciones particulares del chavismo para, entiendo yo, y también vos lo decís, penetrar en los sectores populares. ¿Qué es lo que dice tu olfato de observador y qué es lo que dicen las encuestas acerca de cómo está resultando esta jugada, que es interesante, ¿no? Que es un desplazamiento que seguramente tiene un fundamento no solo intuitivo en candidatos de esta naturaleza, sino también un fundamento de consultores de imagen y demás, que ven que hay que realizar ese corrimiento porque si no, no tiene posibilidades. Sí, claro, es una estrategia electoral que busca sobre todo ablandar uh-huh. a las masas populares que han acompañado a Chávez para evitar que entre ellas cunda el temor ante un eventual cambio de gobierno. Entonces, claro. Capriles se ha esforzado en manifestarle a los empleados públicos que no va a haber represalias hacia ellos, uh-huh. ha planteado la prosecución de los programas sociales de Chávez, que hasta hace muy poco eran absolutamente desconocidos, negados, cuestionados por su gente, y en general una estrategia de congelamiento de los temores, ¿no? Esto no necesariamente buscando el voto de los chavistas, sino también procurando el que los simpatizantes de Chávez no sientan el impulso de ir a votar contra él. Es decir, están tratando de reducir el rechazo que la derecha tradicional ha causado entre las masas populares venezolanas por su alto contenido racista, clasista, excluyente, elitesco. Entiendo. Entonces, están tratando de incentivar la abstención del chavismo, es decir, de algunas franjas de la votación de Chávez que no necesariamente son lo que llaman el voto duro. Te pregunto, te hago, perdón Ernesto, ¿sí? Una pregunta práctica. ¿En Venezuela el voto no es obligatorio? No, en Venezuela a partir de la Constitución Bolivariana del año 99 se eliminó el carácter obligatorio ajá. del voto. Uh-huh. Está bien, entonces... Es decir, puede haber mayores desplazamientos. Nora Veiras tiene una pregunta para hacerte, Ernesto Villegas. Sí, hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ahora, con respecto al tema de, vos decís, bueno, la oposición en esta descripción que estás haciendo se puede decir que está jugando en forma más inteligente, tratando de explotar las virtudes del chavismo, digamos, y poniendo, haciendo hincapié en la posibilidad de edulcorar cosas que le molestan del chavismo. Ahora, en las encuestas en sí, ¿se nota que puede haber un desplazamiento de voto chavista hacia ese sector más moderado, reivindicando los ejes más positivos del gobierno de Chávez, o no? Mira, las encuestas indican que la mayoría de los electores venezolanos se inclina en forma abrumadora por la reelección de Chávez. Incluso encuestas que tradicionalmente han favorecido a la oposición, han estado, digamos, cercanas a sus comandos políticos, hoy día reportan una diferencia que en algunos casos pasa de 20 puntos, de 15 a 20 puntos de ventaja, ¿no?, entre una opción y otra. Acá tradicionalmente ha habido un 60-40 desde el año 2004, cuando se hizo el referendo revocatorio de Chávez, y este lo ganó con 60% de los votos. Luego hubo un aumento de esa votación a 63% en el año 2006, cuando la elección que lo confrontó a Chávez con Manuel Rosales. Rosales obtuvo el 37% de los votos. Después ha habido otros procesos electorales donde no ha estado en juego la figura del presidente. Me refiero al referendo por la reforma constitucional, que quedó prácticamente en un empate técnico. Luego elecciones parlamentarias, donde la oposición se acercó y se conformaron dos bloques más o menos parejos en votación por parlamentarios. Y ahora la oposición apuesta a que esas elecciones no presidenciales se repitan, ¿no? Pero cuando mides a Chávez, inmediatamente la preferencia es muy marcada, ¿ves? Porque aquí tenemos en Venezuela un liderazgo que pasa mucho por la figura individual del presidente, que poco tiene que ver con los partidos políticos o con la formación de frentes, sino que el propio presidente tiene seguidores que le acompañan con o sin el partido, con o sin la alianza política, ¿no? Este es un liderazgo muy particular, muchos lo comparan con el que ustedes tuvieron en su tiempo con Perón, por supuesto con todas las distancias históricas y las especificidades que hay entre Venezuela y Argentina, pero es un liderazgo que polariza, que concita incluso la emulación de sus adversarios. Fíjense que el hecho de que Capriles hoy día tenga que tomar para su discurso el hecho que hasta ayer eran rechazados por la propia oposición, revela la capacidad que ha tenido Chávez de acuñar en el imaginario político venezolano puntos centrales de su proyecto político. Ya hoy en Venezuela no hay discusión, por ejemplo, con respecto a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la cual se opuso Capriles. Hoy día Capriles y su grupo político reivindican la vigencia de la constitución. Están diciendo que ellos quieren ese modelo de país. Eso nos costó mucho a nosotros porque, oponiéndose a esa constitución, la oposición acá promovió incluso un golpe de Estado y ha estado apostando a agendas extraconstitucionales. El que al menos ahora, en su discurso, ellos reivindiquen eso, es un relativo avance. Sin embargo, el programa que la oposición venezolana levanta en realidad es diametralmente opuesto al proyecto político de Chávez. Cuando uno revisa los postulados del programa de gobierno opositor, se da cuenta de que supone un camino distinto, completamente diferente al que Chávez ha venido transitando. De hecho, el discurso de Capriles tiene muy poco del contenido programático. Es decir, cuando Capriles inscribió su candidatura, él consignó ante el Consejo Nacional Electoral un documento que resume su plan de gobierno, pero no lo informó. Él no comunicó al país que lo estaba haciendo, ni tampoco publicitó ese programa. Es decir, ellos han estado ocultando el programa, haciendo campañas sobre la base de promesas puntuales, de solución de problemas acumulados puntuales, pero el cómo llegar a esa solución la han tenido muy, muy bajo la manga, porque en realidad en Venezuela lo que se está discutiendo es la escogencia entre dos modelos absolutamente antagónicos, que es la aplicación de las medidas tradicionales del capitalismo neoliberal y el camino alternativo que Chávez ha venido construyendo bajo el nombre del socialismo bolivariano. Ernesto Villegas, licenciado en comunicación social, periodista, ensayista, director del diario Ciudad Caracas, te agradecemos muchísimo tu presencia acá en la Radio Pública de Argentina. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo y saludo a todas las argentinas y argentinos. El país y el mundo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la Radio Pública. Somos vos, yo, él, muchos, más de 60.000. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Nacional en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Así más fuerte poder cantar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 22 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. a todos los argentinos. La radio pública. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por tres. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Una radio con imagen. Ciclo de cine nacional. Martes, 21 de agosto a las 19. Trelew, dirección y guión por Mariana Arruti, agosto de 1972. Cárcel de máxima seguridad de Rawson, Patagonia, Argentina. El plan de fuga de más de un centenar de presos políticos bajo la dictadura militar se pone en marcha. En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Nacional. Una radio en continuo movimiento. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Para Mario, Nora y Vinieschi, de Nora de Palermo. Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más brava de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar sus canciones, decir con el alma. No, no, no, no me acordaré. Hola, buenos días, soy Patricia Avellaneda y el tema de la consigna, La herida de París, de Spinetta Jade. Sí, buenas tardes por el programa Mario Weinfeld. Ante la pregunta de un oyente, yo creo que Mauricio Macri militó en Boca, como dijo Gladys Pierpaoli ahí, el comentario. Bueno, obviamente, es así. Habló Alberto de Nomía, gracias, chao. Ese documento es espantosamente genial. Lo trabajo todos los años con mis estudiantes de formación docente, que son muy jóvenes y no tienen, muchos, una dimensión cabal de lo que fue la dictadura y el neoliberalismo como proyecto cultural, que publica en torno a la exposición de hoy del profesor Vinieschi. Silvia Carabeta, nuestro Facebook, gente de a pie. Buenas tardes, Mario Weinfeld, equipo. Habla Beatriz de Villa Adelina, partida de San Isidro. Quería decirles que, bueno, el primer libro absolutamente marxista y del cual deberían tener miedo aquellas personas que enumeran todas las situaciones de esta naturaleza es la Constitución Argentina. Si vemos las cosas que defiende y las cosas que reivindica, bueno, eso es para tenerle miedo. Hasta luego, gracias. Mario, ¿dónde se pueden leer las editoriales de Sergio? El que hizo sobre Belgrano mostró aspectos que yo desconocía, pero te aseguro que Belgrano siempre me interesó y creo que he leído mucho. Hasta el día de la editorial estaba convencida de eso. Desde esa editorial comprendí que no había sido lo suficiente. La editorial de hoy, excelente. Tu programa es muy bueno, lo que ustedes nos enseñan, lo didáctico, siempre presente, estoy en todas las intervenciones. Mientras te escribo, me arrulla el tema que bailaba allá por mis 16, 17, con mi primer novio. ¡Qué hermosos recuerdos! Y por ese entonces se gestaba mi vocación por la sociología, que aún sigue presente. Una de mis mejores elecciones de la vida, un cariño inmenso y muchas gracias. Se refiere a Aznavour. O sea, Aznavour inspiró, entiendo. No, digo, porque escribo, escucho, se refiere a Aznavour. Sí, Aznavour inspiró el estudio de la sociología. Digo, a mí se me ocurren varios recuerdos de esa época, de distinto tipo, muy, muy borrabosos, muy, muy difuminados. Pero lo de la sociología no se me había ocurrido, pero todo puede ser. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Carolina Francisco nos va a leer dos cuentos de Álvaro Yunque, un escritor argentino, un interesante escritor argentino, uno de esos tantos escritores argentinos que uno cree, por lo menos para una cantidad famosa de público, desconocidos, ¿no? O sea, es decir, que también a veces uno respetuosamente dice, si hay escritores de primera, y de primera son, no sé, digamos 10, 12, 15, Borges, Cortázar, Marechal, no sé, quien quieras, ¿a quién ponemos 10 primero? ¿A quién le damos el Olimpia, Mariana, digamos? A ver, 10, 12. Borges, Cortázar, Puig, Marechal, Abelardo. Abelardo Castillo, Saer para mí también, Sarmiento podría ser. Por supuesto, ¿qué más podemos poner? Biglia. Birmacher. No, como, qué silencio no, esa, ¿eh? Claro, no, no, está bien, como no, fuera. Para mí Walsh. Sí, en mi palabra. Ya dijimos. Cortázar lo pusimos. Sí. Ponele. Para mí Bioy Casares, aunque no soy fan, pero lo que significa, sí. En cualquier caso, si haces esa línea... Uno tiene que decir, los grandes escritores de segunda que tiene Argentina, digo, de segunda, mal dicho. No es decir, pero digo, si hay un Parnaso de 12, de 15, de 20, y no mucho más, porque cuesta. Digo, y hay grandes, y Álvaro Yung, que es uno de esos escritores, esos grandes escritores, esos tipos que han escrito cosas bellísimas, que las han escrito con sentido. Álvaro Yung, que nació en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, fin del siglo XIX, 1889, no se llamaba así su nombre, lo de Yung, que alude, tiene una alusión ideológica, que es esto de martillar, de golpear, de una alusión de izquierda, ¿no? Es decir, de una formación de izquierda. Él se llamaba Aristides Gandolfi Herrero. Era hijo de un inmigrante italiano, Adán Gandolfi, nacido en Milán. Estudió bien, se preparó, inclusive estudió por largos años arquitectura, abandonó la carrera poquito antes de recibirse y se dedicó básicamente a la literatura. Vivió muchísimos años, vivió 92 años, lo que le valió, entre otras gracias, que ya en el final de su vida, bueno, en los ultimísimos años, murió en 1982, tuviera el lógico honor de ser prohibido por la dictadura y sus libros quemados, sus libros que en general ya venían en ediciones muy viejitas, un autor con una honda sensibilidad social, con un enorme cariño por el mundo de la pobreza y de los chicos. Yo diría un intuitivo de aquello de la discriminación. Hay algunas cosas respecto a los chicos, la discriminación de la fialdad de los pobres, por ejemplo, que aparece mucho en Yunque, estamos hablando de un tipo que escribe básicamente, digamos, en el siglo XX y buena medida en la primera mitad, digamos. Y en ese momento hay temas que son muy de hoy, como esa, ¿no? Como la estigmatización de la pobreza, la estigmatización a través de la fialdad, de la falta de integración, de la discriminación, que palabras que casi en ese sentido no se usaban, y que aparece ahí muy muy bello. Perteneció, como era lógico, al grupo Boedo, militó en el Partido Comunista, digamos, tenía, en fin, un tipo de escritor de cierta sensibilidad social. Hay una expresión, viste que esto con las expresiones intraducibles, hay una expresión que tienen los franceses, que es tranche de vie, ¿no? Que es como lonja de vida, pedazo de vida, que a mí me parece que no se traduce redonda en castellano. No. ¿Qué es esto? No, ¿qué es esto? Bueno, el tipo contaba tramos de vida con mucho afecto, sin miserabilizar a los sectores populares, una mirada muy cariñosa, digamos, muy sensible respecto de todos estos fenómenos. No, nos olvidamos de decir, entre los que nombramos entre los primeros, el que hacía justamente eso, pero bastante mejor que Junque, que es Roberto Arlt. Sin duda, claro, Roberto Arlt, sin duda, claro. Y ese es quizá la Junque vendría a ser como un epígono un poco menor de Arlt, pero más popular. Claro. En algún sentido. Además escribía cuentos. Escribía muchos cuentos, sí. Tenía como eso. Hay un librito de cuentos de Junque que todavía se la banca bastante bien, que se llama Vidas de Perros. Sí. Que creo que dentro de eso que estaba diciendo Mario, de la caracterización de las clases populares con afecto y con reivindicación, creo que es el menos sentimental y el más lindo, el más tierno. Carolina Francisco nos va a leer dos cuentos del libro Los animales hablan. Los cuentos se titulan La honradez y la obra maestra. Escucha. El mono y el zorro se disputaban la primacía de la astucia entre los animales de la selva. El tigre, dictador de la comarca, había hecho al zorro su secretario, porque era astuto. Ahora tenía el título oficial, desde que este tigre se erigiera con el cacicazgo por muerte del que lo ocupara antes, pero en realidad En realidad el zorro era su secretario desde las primeras aventuras juveniles, cuando uno y otro, apenas abandonada la cueva paternal, hubieron de hallarse el sustento a fuerza de garras y colmillos. Desde aquellos lejanos días, el zorro prestaba los servicios de su secular astucia a la arrogante fuerza del tigre. Y muchas veces hubieran amanecido ayunos sin la agudeza del pequeño zorro, pese a las potentes garras del gran tigre. Este lo reconocía así cuando lo nombró su secretario oficial, aún desconfiando de su honradez. Sabedor de esta desconfianza, el mono soñó en sustituir a su rival en el cargo, y como la ocasión se presenta a quien se halla en su acecho, la ocasión de mostrarse honrado se le presentó al astuto mono. ¿Qué pasó? Uno de los corderos de la majada del tigre había desaparecido, y el mono se dio tal maña que lo encontró y se lo llevó a su dueño. Sentó plaza de honrado el mono, y el dictador, que tal vez por no serlo él, consideraba la honradez como la más elevada de las cualidades de un secretario, llamó al zorro y le habló así: «Hijo, quedas despedido de tu puesto. Desde hoy, el mono será mi secretario». No se inmutó el zorro. Bien sabía él que no es la gratitud una cualidad del fuerte, pero no dejó de molestarle un poco la noticia. A sus años, tener que echarse por esos montes y atajos a buscar qué comer. Entonces respondió al tigre: «Está bien, patrón, pero usted, ¿está seguro de que el mono es honrado?». «Sí, claro. Me acaba de devolver el cordero que se me había perdido». «¿Así?». El zorro reía. «¿Pero por qué te reís?», preguntó el tigre. «Ay, ay, ay, me hace reír su inocencia, patrón. Parece mentira que tenga usted los años que tiene», respondió el zorro. «Vaya honradez la del mono. Si es un pillo, él no come carne». El argumento hizo fruncir el hocico del dictador. Era un argumento digno de consideración, y prosiguió el zorro: «Así cualquiera es honrado, patrón. Póngame a mí de secretario del jabalí, que solo come yuyos, y ya verá usted cómo no le toco uno de sus yuyos. Pruébelo al mono, pruébelo. Póngale a la mano cosas de su gusto y lo verá. Ya lo va a ver a este honrado. Devolver lo que no nos sirve, pero qué gracia. De esa manera cualquiera es honrado». Bueno, y así se hizo. Se colocó una fila de cocos en un hueco de la selva con un letrero que decía: «Nadie coma de estos cocos, son del tigre». Y cerca, un diminuto colibrí para que vigilara. Pasó el mono y, pese al letrero, se comió 6 cocos. Cuando el pajarito vigilante llevó la noticia al tigre, el zorro largó la risa. «¡Ja! Así que era honrado el mono, no le decía yo, patrón. Ser honrado devolviendo lo que no nos sirve, por favor, eso no es gracia. Honrado es el que devuelve lo que necesita». El tigre no respondió, pero el zorro quedó en su puesto oficial de secretario. Poco tiempo le duró el goce. Pensando, el tigre sacó esta conclusión a la escéptica moral del zorro. Pensó: «Ya que es imposible encontrar un secretario honrado en absoluto, prefiero tener un secretario que se alimente de cocos a uno que se alimente de carne. Prefiero tener un secretario que no se pueda tentar con lo que a mí me sirve». Y fue así que despidió al zorro para nombrar al mono. El mono tomó un tronco de árbol, lo subió hasta el más alto pico de una sierra, lo dejó allí, y cuando bajó al llano, explicó a los demás animales: «¿Ven aquello que está allá? Es una estatua, una obra maestra. La hice yo». Y los animales, mirando aquello que veían allá en lo alto, sin distinguir bien qué era, comenzaron a repetir y repetir que aquello era una obra maestra, y todos admiraron al mono como a un gran artista. Todos, menos el cóndor, porque el cóndor era el único que podía volar hasta el pico de la sierra y ver que aquello solo era un viejo tronco de árbol. Dijo a muchos lo que había visto, pero ninguno creyó al cóndor, porque es natural en el ser que camina no creer al que vuela.

toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública, tiene volumen. Volumen. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 43 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Esta semana en Revista 23, De la Sota, un mal chiste cordobés, la soledad y las contradicciones. Se puso la camiseta de la oposición buscando candidatearse para el 2015, pero los gobernadores lo dejaron solo, perjudica con un ajuste a los jubilados y tiene movilizaciones en su contra. Luis Juez lo define como el empleado del mes de Clarín, su candidato. Además, porno para mamás, novelas romántico-eróticas, el fenómeno de ventas en Argentina. Exclusivo, Juan Alemán, la pata civil de la dictadura, a juicio por presenciar torturas en la ESMA, su defensa de la represión. Publicada 23, una tapa y mucho para leer. Me sobra esperanza. Nos sobra sueños. Me sobra dignidad. Me falta tu ayuda. Domingo 9 de septiembre, colecta nacional Más por Menos. Tu ayuda dignifica. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Otras formas de donar llamando al 011-4394-2065 o entra en www.colectamaspormenos.com.ar. Nacional en Twitter, @ la radio pública. Fin espacio publicitario. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Mariana Enrique, te escuchamos. Hoy les voy a recomendar una serie que comprarla a lo mejor, porque es la única manera de adquirirla, les va a salir un poquito caro. Pero también se puede alquilar. Y todo esto viene en búsqueda de, que solemos hacer por aquí, qué ver de televisión que sea buenísimo y que hay tanto. Y hay que seleccionar un poquito porque tenemos cantidad de series norteamericanas de calidad que vienen. Y esta es a lo mejor para mí, la mejor de todas. Es un poco viejita, ya fue de 2002 al 2006, y se llama The Wire. Cuando digo la mejor de todas, no lo digo solamente yo, que me pueden creer o no. New York Times dijo en su momento que era la mejor serie de la historia. Lo eligió así, le agarró un hipérbole. ¿Sí? Hagamos después. Sí, hagamos después el ranking. Toda la semana vamos a hacer un ranking así, las 12 mejores series de la historia. Bueno, sí. Esto va a ser el jueves, la traemos. Sí. Y también varios críticos así más o menos serios, entre los que me encuentro yo porque estoy de acuerdo, la llamaron una novela audiovisual, porque es realmente eso, tiene la densidad de una novela, el desarrollo de personajes de una novela y el tipo de trama compleja de una novela, al punto que si uno empieza a ver The Wire, yo los que les recomiendo cuando vayan y se la alquilen, no se compren las cajitas que están caritas, es denle tiempo. Porque en los primeros capítulos, como suele suceder con las novelas que van calentando los motores de a poco, no parece que está tan buena. Y de repente uno dice, ¡ay! Se pone absolutamente adicto. Porque han elegido un tipo de narrativa que no es complaciente con el espectador. Los dos creadores de la serie, que son David Simon y Ed Burns, dijeron en su momento justamente eso. No queremos escribir para el espectador promedio, queremos escribir para un espectador exigente y que nos aguante en esto que es complicado. David Simon era periodista de el diario principal de Baltimore, de la sección policiales, jefe de la sección policiales. La serie transcurre toda en Baltimore. A fines de los 80, este hombre no es que renunció tampoco a su puesto en el diario, sino se pidió una licencia para de trabajar con los agentes de homicidios de la ciudad para escribir un libro que después llamó Homicide, que Norman Mailer decía que era el mejor libro sobre la policía que se había escrito en los Estados Unidos. A partir de ese momento, esto es me día, hoy es un día de hipérbole. Hoy es un día de hipérbole. Ahí está. Hoy es el día de hipérbole. Sí. Y 1 de agosto, día internacional del hipérbole. Pero es preciso, el tipo dice sí, sobre la policía, no está el mejor bien, libro, todo sobre este tema particular es el mejor. Y desde ese momento, como le va muy bien, vende mucho con el libro, empieza a escribir televisión hasta que en el 2002 consigue para hacer esta serie que escribe con este hombre, Ed Burns, que sí fue policía, era uno de los policías con los que él trabajaba. A esa altura no trabajaba más policía, sino como maestro en la escuela pública. También en Baltimore. Macri le gustaría contratar gente con esa, no de con ideas, esa expertise. Un llamado a Esteban Bullrich. Hay ex policías que luego se dedican a docentes. Venga acá. De escuela pública. Joven argentino. Cosa que el hombre insiste en aclarar. Educando. 5 temporadas tuvo y cada una de las 5 temporadas se trata sobre algo de la estructura social e institucional de Baltimore, que por supuesto puede ser trasladada a cualquier, no sé si gran ciudad, pero es una ciudad mediana, digamos. La primera es el crimen, narcotráfico y pobreza y la corrupción policial, que la corrupción policial, más bien la ineficiencia y la corrupción policial atraviesa todo, toda la serie. En algunas ocasiones la ineficiencia es simpática, es bastante graciosa, sobre todo por la precariedad. O sea, lo que tienen que pelear para que les pongan computadoras en la primera temporada es increíble. Y después finalmente es como, bueno. Los virus. Claro. Lo que quiero decir es, no hay una glorificación del policía, digamos. No son pueden ser policías simpáticos, pero son policías bastante truchos la mayoría. Y que causan daño finalmente. La segunda temporada es de las más interesantes porque es algo que se ve poco. Es en el puerto de Baltimore y es sobre los sindicatos, y sobre un sindicato, el del sindicato de los estibadores de Baltimore, con un personaje fabuloso, que es un hombre que para poder mantener el sindicato y poder seguir dándole trabajo a su gente, se mete en negocios, primero que parecen negocios más bien de contrabando, típicos del puerto, y después terminan siendo, por ejemplo, tráfico de mujeres. Y cosas absolutamente densas, entonces es como una... Es también un personaje muy complejo, como casi como son todos. El tercero es sobre ya la... Es algo que está insinuado en todos los capítulos, pero después va cada vez más arriba, que es directamente sobre la corrupción política en Baltimore. El cuarto sobre la educación, y el quinto sobre el periodismo, que es sobre los diarios de Baltimore, que es quizá el... Bueno, a nosotros por ahí nos puede resultar el más interesante por eso mismo. Y cuando termina la serie uno ve eso, ¿no? Las 5 instituciones, digamos, totalmente trabajando todas en conjunto. El tema este de que no haya ningún personaje unidimensional no es solamente, por supuesto, con los policías. No hay un protagonista, además. Esta es otra característica. No hay un protagonista en el sentido de que no hay nadie que protagonice la serie, van cambiando, sino que no hay... ningún actor famoso. Eligieron todos actores de carácter, entre comillas, y algunos actores no profesionales. El protagonista que hace de un policía, el más protagonista, que no lo es, pero digamos, por lo menos el que está constantemente en todas las temporadas, que es Jimmy McNulty, hace de un típico tipo de la costa este, descendiente de irlandeses, norteamericano, muy chanta, simpático, muy borracho. El actor es británico, cosa que uno no se va a dar cuenta jamás. Y también del lado en la primera temporada, sobre todo, que se centra en la venta de drogas en los monoblocks, básicamente. La guerra por el control de los monoblocks de varias pandillas de afroamericanos en la ciudad. Tiene 2 protagonistas que están muy armados a la manera del Padrino. Uno que es Avon, que es el líder de todo, y su consiglieri, porque viene a ser eso, que es como el personaje de Robert Duvall, que le aconseja, y que finalmente es el más malo, entre comillas, que también es un actor británico que se llama Idris Elba, nombre rarísimo, Stringer Bell. El retrato de la pobreza urbana es impactante. Es por ahí, quizá en serie de televisión, el retrato de la pobreza urbana más franco y más detallado que yo haya visto. Y también el retrato de la adicción es impresionante, sobre todo con otro de estos personajes ambiguos, que es el soplón, el botón de la policía, que se llama Bubbles, que es un adicto al crack, que es el que más o menos les marca por dónde anda la cuestión en las calles, y que nuevamente no es un personaje, no es el típico traidor buchón que uno odia, sino es un personaje ocasionalmente tierno, ocasionalmente patético, y que también tiene capacidad de causar daño. La primera temporada entonces es esto, la segunda y es claramente la vida, sobre todo de los jóvenes afroamericanos y su relación con la policía, y también otras cosas como que constantemente estos policías ineficientes, borrachos, que no quieren laburar. Hay un capítulo que es alucinante, que uno se tira de una escalera para no trabajar, rompes una pierna y que lo den de baja. Este tipo de cosas pasan todo el tiempo. Van constantemente a los federales, a la Policía Federal, digamos, al FBI, a pedirles que intervengan, que los ayuden. Pero también porque suponen que a los otros les va a convenir políticamente, y uno ve lo que está pasando últimamente en Estados Unidos, que es que el FBI les dice, no, los temas de drogas arréglense, el FBI se ocupa nada más que de terrorismo. O sea, si me enganchan algo con el terrorismo, si ustedes pueden ver que me pueden hacer alguna relación acá con el terrorismo, se los agarramos, si no, no. No la pueden hacer, obviamente. Y tiene esa sensación de que, bueno, se tienen que arreglar solos. En la segunda temporada, que les decía, son los estibadores del pueblo, la lenta desaparición de la clase obrera blanca. Se toma el puerto, yo creo, especialmente porque los protagonistas vienen a ser los hijos de los inmigrantes, sobre todo polacos. Y la diferencia entre los inmigrantes laburantes del puerto, los hombres que laburan ahí, que forman este sindicato, y los nuevos personajes que vienen del este, sobre todo trayendo chicas para infiltrar en la prostitución, pero también con otras cuestiones. Y la desesperación de este hombre por tratar de mantener el trabajo de su gente, al mismo tiempo mantener la cuestión criminal en un mínimo posible. Les decía, la jerga es muy graciosa. Por favor, si la ven, véanlo con subtítulos, porque si no se entiende poco y nada. Está hablada bien en baltimoresco. Lo que fue muy curioso de la serie es que, a pesar de todas estas buenas críticas y etcétera, no tuvo mucho éxito en televisión. Se vio en cable en Estados Unidos. Un poco dicen por la complejidad de la trama, otro por el slang, y también porque el casting es mayormente negro. Y eso a pesar de que la tercera temporada contó con guiones de los tres mejores escritores de policiales de Estados Unidos, que son Richard Price, Dennis Lehane, el señor que escribió Río Místico, y George Pelecanos, que alguna vez voy a hablar porque a Mario le va a gustar mucho. Además, Nick Stefanos es un gran, a mí me gusta mucho, es un gran detective. Hace poco, cuando salió la caja con toda la serie completa, tuvo su empuje. ¿Por qué? Porque el presidente Obama dijo que era su serie favorita. Se empezó a dar en Harvard como material obligatorio para mostrarle a los alumnos cómo está, cómo en la vida de los pobres urbanos influyen todas estas cosas que se conjugan en la serie. Ellos dicen que se los pueden explicar mejor esto que los libros de sociología. Y luego se empezó a dar también como material obligatorio en la Universidad de Nanterre, en Francia. Pero yo les digo todo esto y parece que los estoy mandando a estudiar. Y no, es buena televisión. Es divertidísima, hay que darle un poco más de tiempo. Se consigue en Buenos Aires de diversas maneras y yo se las recomiendo fervientemente. Es quizá de lo mejor, digamos con la hipérbole, que se pueda ver en televisión, por lo menos en esta década. Mariana, 2012, perdón, hasta ahora. Mariana Enríquez. Caminando las noticias. Gente de a pie. Una actividad nos anuncia Gladys y el tema de salida, porque estamos yéndonos. Actividad con invitación para hoy a las 7 de la tarde en Avenida Córdoba 2122, que es la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. La Comisión por la Reconstrucción de la Memoria de esa facultad nos invita a las jornadas Poder Económico y Terrorismo de Estado. Algunos de los tópicos van a ser la instigación ideológica, el aporte de cuadros y planes de gobierno, delaciones, acción represiva directa, apropiación de la renta, usurpaciones. Los expositores son Victoria Basualdo, que es historiadora, Tomás Ojea Quintana, es abogado querellante de la causa Ford, Pedro Troiani y Carlos Propato son sobrevivientes de la represión en Ford, Luis Luis Aredes, que es creyente en la causa Ingenio Ledesma, y Ana Castellani, que también es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín, de la UBA y del CONICET. Es hoy a las 7 de la tarde, reitero, Poder Económico y Terrorismo de Estado, jornadas 2012, en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Avenida Córdoba, 2122, segundo piso, es en el Salón de Actos. Y nos vamos hasta mañana con... en tren nos vamos. Nos vamos por la ruta 66. Por la ruta 66, el tren de la semana pasada. Nos vamos a otra ciudad. Pedido por Patricia de Parque Avellaneda, Papos Blues, ruta 66. Hágame un encefalograma, ya. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Gracias.